referente a este tema, periodista La Marca Eres Tú, brinda una serie de elementos y herramientas relacionadas entre sí para emprender un cambio que conduzca al profesional, a la ecuación en la que las variables del éxito profesional y calidad de vida libremente elegidas son la base para construir el plan de marketing profesional. Y así es como hemos terminado esta entrega. Le agradecemos a nuestra compañera Wendy Pluas y nos encontramos en una próxima ocasión. Gracias.